Silencio. Un silencio voraz que se abre paso por la vida cuando se pone fin al aliento de alguien por luchar. El silencio mata. Por eso hay que ponerle el ruidoso duelo de la palabra. Y no nos referimos a la palabra de series de televisión, a la palabra de escaño, de lágrimas de cocodrilo, que hace de la memoria una mercancía más. Hablamos más bien de la palabra que aprieta los puños, la palabra proscrita, que devuelve memoria a la calle. Y es que un escritor dijo una vez que quien construye la libertad se expresa siempre mucho mejor que quien construye el statu quo. Quizás sea porque la libertad habla el lenguaje del corazón, del amor, del odio, de la pasión, del compañerismo. La muerte fue la sombra de los anarquistas, siempre acechante, siempre traicionera. Y sin embargo, ¿qué mejor que saberla antes o después ineludible para vivir luchando? Respetamos la muerte, anhelamos la vida. Por eso la lucha consiste en una carrera de fondo para no ser alcanzado por la primera y poder abrazar la segunda. El cuerpo de Agustín Rueda Sierra, moldeado por los golpes certeros de sus captores, es el final de alguien que quiso recorrer ese trayecto con dignidad, valentía, tesón y fuerza. Nosotros no hacemos mártires, pero, carceleros de la memoria, recordad que los revolucionarios somos una manada de elefantes que no olvida jamás. Esto es Cabezas de Tormenta. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Cabezas de Tormenta. Hoy es día 13 de marzo de 2013 y precisamente la noche de hoy y la madrugada de mañana, día 14 de marzo, se cumplen 35 años de la muerte de Agustín Rueda Sierra, anarquista asesinado de una brutal paliza por varios carceleros en el talego de Carabanchel, pues eso, en el año 1978. Así que en el número 35 de esta aventura radiofónica conmemoraremos los 35 años de aquel escabroso capítulo y queremos dedicar el programa entero a recordarle y a recordar qué pasó en este estado y en las cárceles en aquella época. Agustín Rueda Sierra era un hombre que había nacido en el pueblo minero de Salén, en Cataluña, donde fue aprendiz de matrícelo, vendimiador, emigrante en Francia, pasó la frontera clandestinamente en el franquismo con fotocopiadoras para la CNT. Este hombre estaba acusado de pertenecer a grupos autónomos y había sido detenido poco antes de su asesinato, acusado de acciones contra las elecciones sindicales y de pertenecer a comandos libertarios terroristas, por apoyo al movimiento de la Coordinadora de Presos en Lucha, la COPEL también, y nada más llegar a la cárcel de Carabanchel fue acusado también de excavar un túnel contra otros compañeros. La realidad es que Agustín Rueda Sierra había tenido mucha actividad política a lo largo de su vida. Y en el año 77 residía en Francia, donde trabajaba y disfrutaba de su juventud tranquilamente. Y en este tiempo, pues sus sentimientos libertarios le llevaron a realizar actividades relacionadas con el mundo anarquista, como la creación, por ejemplo, de un grupo en el que se llevan a cabo varias acciones en el contexto de la España de los años 70 y del principio de la transición. Con la mala suerte de que en este grupo se introduce un sujeto infiltrado llamado Antonio Soler, y en una de las acciones que llevan a cabo, en la que, entre otras cosas, pues se intenta introducir en España artefactos explosivos, este confidente y provocador de la policía, pues con las investigaciones que tiene, acusa a este grupo, y entre sus miembros, pues Agustín Rueda Sierra es enviado a prisión. Dentro de la cárcel de Carabanchel, y al poco tiempo de su detención, en 1978, los carceleros de Carabanchel descubren que se está cavando un túnel dentro de una celda con el objetivo de fuga. Y bueno, pues se coge a un grupo de presos que están ahí en esta cárcel, que casualmente son presos bastante activos y bastante insumisos, que se mueven bastante dentro de la prisión, y se les selecciona a ellos, pues digamos, por decirlo de alguna manera, a dedillo, y se les tortura de manera pues brutal. Son torturados de manera totalmente brutal con el objetivo de que confiesen que son ellos los culpables de haber cavado este túnel. Y bueno, pues digamos que con Agustín Rueda se le va un poco la mano, en cierto sentido, y la madrugada del 13 al 14 de marzo de hace 35 años, de 1978, acaban con la vida de Rueda. Es brutalmente torturado y abandonado en una celda, junto con un compañero. Se queja y presiente que se está muriendo y que necesita que le atienda alguien en enfermería porque está perdiendo mucha sangre. Y bueno, pues hay un médico que acude a verle, o una médico, y considera que el estado de Agustín no es grave, no necesita atención, y pocas horas más tarde es enviado ya cadáver a un hospital. Hay una anécdota que contaban el otro día el otro día lo escuché yo, pero el programa fue hace más tiempo, en Onda Expansiva entrevistaron a un miembro de la COPEL, a un tal Manolo, y él decía que cuando Agustín Rueda estaba recibiendo la paliza, llegó un momento en el que se quejó al médico y le dijo que había dejado de sentir las piernas. El médico cogió una aguja, le pinchó las piernas y efectivamente no reaccionaba. Preguntándole a los carceleros que qué hacían, dijo: no os preocupéis, seguir, que estos anarquistas lo que pasa es que tienen muchos cojones y lo aguantan todo. Bueno, como dato también decir que el cadáver de Agustín Rueda tenía el 70% del cuerpo cubierto de hematomas. Pues sí, tenía el 70% cubierto de hematomas, y se pueden ver algunas fotos de la época que no salieron en ningún sitio, en ningún medio de comunicación ni en ningún lado, de cómo acabó su cuerpo. Fueron muchos los represaliados en ese momento. O sea, en este caso, pues mala suerte, o sea, que Agustín Rueda pues acabó muriendo en estas palizas, pero fueron varios los que fueron torturados y apaleados. Y de hecho, una vez que había tenido lugar la muerte de Agustín Rueda, todos los que habían sido torturados por estos 15 carceleros que se turnaban entre ellos contra una persona, de uno en uno, pues fueron destinados a otras cárceles consideradas bastante duras por el nivel de represión y de malos tratos que hay en ellas, y torturados hasta el punto de hacerles confesar o de hacerles mentir acerca de la muerte en circunstancias sospechosas de Agustín Rueda. Respecto al tema de los demás presos que fueron torturados esa misma noche, y sus declaraciones posteriores y lo que se ha comentado de que les enviaron a otras prisiones, cabe decir que dos compañeros de Agustín Rueda que esa misma noche fueron torturados, al declarar sobre los hechos, dieron la versión tal y como ellos la habían presenciado. Después a esos presos, y a causa de esas declaraciones contrarias a la institución, se les dispersó y se les mandó a la prisión de Herrera de la Mancha, que era una prisión, por así decirlo, dentro del mundo de la cárcel, era una prisión castigo. O sea, ahí mandaban a los que querían joder para doblegar, ¿no? Entre otras, también a Ocaña y a otras prisiones. Pues en Herrera de la Mancha les estaban esperando con los brazos abiertos y lo que hicieron fue, con la ayuda de un botijo, obligarles a comerse hoja por hoja todos los folios de la declaración. Cuando llegó el momento de ir ante el juez, que era un juez que para el momento y eso pues era progresista, creía en la democracia y esas cosas, pues estos dos presos aparecieron en un estado un poco dudoso, como grogui, que no se enteraban mucho y de repente negaban todo lo que habían dicho en la primera declaración. El juez les preguntó a qué venía ese cambio y dijeron que no tenían, que ellos después de declarar tenían que volver a Herrera y que no se atrevían a repetir lo que habían dicho en la primera declaración. Entonces él les prometió que declararan con total tranquilidad que después no volverían a Herrera. Y eso fue lo que hicieron, ¿no? Decían también que cuando fue la rueda de reconocimiento de los carceleros y eso, pues los carceleros se cambiaron de pinta, se pusieron pelucas, bigotes, tal, pero vamos, que no se equivocaron en ninguno. O sea, que todas las personas que estuvieron en esa celda se les quedaron tan grabadas en la memoria para toda la vida que los reconocieron fuera como fuera. Que de hecho en las declaraciones que están ahí en documentos en papel de lo que se declaró en el juicio cuando estos presos vinieron a Madrid y tal, hay una parte que textualmente pues dice algo así como que el juez le dice: siéntete con libertad de contar todo lo que hayas visto, todo lo que tal. Y el otro dice: sí, yo te puedo contar lo que quieras, pero el que tiene que volver a Herrera soy yo, ¿sabes? Y bueno, en la calle no tardó en llegar la respuesta al asesinato de Agustín. Las movilizaciones en todo el estado fueron rotundas, con manifestaciones y disturbios en las ciudades. De hecho, en su comarca natal, los mineros convocaron una huelga general y, bueno, pues tras muchas presiones se pudo llevar el cuerpo ilegalmente al lugar donde nació para enterrarla allí. Bueno, el juicio por estos hechos tardó 10 años en llegar y en el año 88 la Audiencia Provincial de Madrid consideró que el apaleamiento de Agustín Rueda era un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte. Se condenó a 10 años de cárcel a Eduardo Cantos, director de la cárcel, en cuando se produjeron los hechos, a su director Antonio Rubio y a 5 funcionarios más. Otros 3 encausados fueron condenados a 8, 7 y 6 años respectivamente, y a 2 años de cárcel los médicos que antes comentaba el compañero, ¿no? Luis Casas y José María Barigou, que ocultaron el grave estado de Agustín Rueda tras la paliza. Pues bueno, ya digo, el juicio tardó 10 años. Se les condenó a 10 años, 7, 6, 2. Bueno, de todos ellos, ninguno llegó a permanecer ni 8 meses en prisión. Aunque hayáis escuchado, y la abogacía y los jueces os dirán, y los expertos en leyes, que fue este caso, precisamente, el que llevó a la palestra las torturas en prisión y que finalmente se recogieran en el Código Penal. Palabras para nosotros vacías, puesto que ya hemos visto a lo largo de los programas que llevamos en esta radio, pues que esta llamada democracia sigue torturando. También decir respecto a la respuesta que una acción que se llevó a cabo posterior al asesinato de Agustín Rueda como respuesta al mismo fue que los grapos se picaron al director de instituciones penitenciarias, lo que acarreó también pues gran cantidad de detenciones y, pues por así decirlo, la espiral del conflicto aumentó más aún de tensión, ¿no? Y ahora escuchamos un tema que sonaba en las radios y en los tocadiscos de la época, que es Lucha de Gigantes, de Nacha Pop. El aire en gas natural. un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla, corriendo con una bestia detrás. Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más. Me da miedo la enormidad, donde nadie oye mi voz. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Papel, no sé contra quién voy, o es que acaso hay alguien más aquí. Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal. Siento tu fragilidad. Deja de engañar, no quieras ocultar que has pasado sin tropezar. Muestro de papel, no sé contra quién voy, pues que acaso hay alguien más aquí. Bueno, pues estos hechos ocurrieron en los años 70. Franco es ya viejo y quiere poner como sucesor. Bueno, vamos a hacer una especie de pequeño resumen de cómo eran los años 70 para los que no estéis al tanto. Como decía, Franco está viejo y quiere poner como sucesor a Luis Carrero Blanco para perpetuar el régimen, pero resulta que ETA mata a Carrero Blanco. Y entonces los diferentes sectores que tienen poder en la sociedad, ¿no? Los nobles que tienen las tierras, la burguesía y la iglesia, pues quieren mantener ese poder. Y al morir Carrero Blanco y después Franco, pues hay que decir que a Carrero Blanco es al que veían que podía ser tan mal nacido como Franco para heredar esta autoridad. Tenía el ejército de su parte y bueno, pues por medio de la represión era el que podía hacer que nada cambiase. Pues eso, al morir Carrero Blanco y morir Franco en el año 75, los que tenían el poder en España querían controlar ese poder. Ya a mediados de los años 70, pues el clima social era muy, muy tenso. Había conflictos abiertos, los grupos autónomos seguían actuando, había huelgas y luchas en general de los que pensaban, y es que así era, que aunque Franco fuera viejo y finalmente muriese, el franquismo seguía realmente dominándolo todo y se debía seguir combatiendo. También había grupos de extrema derecha atacando en las calles y asesinando, y bueno, había mucha represión y tal. Bueno, en medio de esta conflictividad, y como estamos recordando a Agustín Rueda hoy, en medio de esta conflictividad estaba el movimiento anarquista, que es de los movimientos que ha luchado desde siempre y desde antes de la guerra, y durante la guerra, después de la guerra y hoy día, pues por hacer de esta sociedad una sociedad libre, ¿no? Bueno, en esos años, viendo que el sector anarquista era, como hemos dicho, uno de los sectores que no iba a permitir pues hacer borrón y cuenta nueva a tantos años de represión y asesinatos, pues los que querían seguir manteniendo el poder en sus manos veían en el movimiento anarquista un peligroso enemigo. Aquí deberíamos hablar en esta época pues de los pactos de la Moncloa y de muchos sucesos que acontecieron, ¿no? Los sucesos de Vitoria y el caso Scala, todos ellos pues casos y momentos en los que tenían el poder quisieron darle un golpe de verdad al movimiento anarquista, pues por medio de la represión y de engaños mediáticos sobre sus actuaciones y para hacerlos desaparecer, y casi fue así, ¿no? del ámbito público y casi de la sociedad. Bueno, pues en este contexto político nos situamos ya en los últimos años de los 70, muere Franco, hay un periodo al que le gusta llamar transición democrática. Y bueno, pues en los años que están alrededor del 78, año en el que muere Agustín Rueda, la situación en las cárceles es la siguiente. Las cárceles están llenas de presos políticos, por llamarles de alguna forma. Hay leyes que durante el régimen franquista están empezando a cambiar, y lo que antes era un delito pues ya empieza a no serlo, o se intenta crear un proyecto para que no lo sea. Bueno, el caso es que hay muchísimos presos en las cárceles que forman parte de grupos políticos, ya sea, por ejemplo, de ETA, del Grapo, que empieza su actividad también en estos años, CNT, anarquistas, comunistas, de todo tipo. Entonces, en estos primeros años de transición, como la realidad que se vive en la sociedad siempre se traslada también a las cárceles, porque la cárcel es un reflejo de la sociedad, pues empieza a haber en mucho movimiento social, la gente empieza a experimentar esa nueva situación de libertad, por llamarla de alguna manera, porque en realidad es una libertad tutelada y vigilada por las instituciones. Y bueno, pues en ese momento podemos encontrar diferentes reivindicaciones que se empiezan a escuchar ya en las calles. Entre ellas pues está la reivindicación a favor de la amnistía de los presos políticos. La amnistía significa pues que esos presos que en su momento fueron metidos en la cárcel porque habían cometido un delito según las leyes franquistas, una vez que se empieza un inicio de proceso de democracia y estas leyes ya no existen o se han modificado, pues que esos presos queden en libertad. En cuanto a los presos políticos, queremos decir que bueno, que había presos que se autoproclamaban como tal, haciendo esa distinción entre presos, queriendo diferenciarse un poco del preso común. Y bueno, pues por otro lado había otro tipo de presos que también estaban encerrados por asuntos políticos y que no eran partidarios de esa diferenciación ni de ese alejamiento de los presos comunes, ya que ellos luchaban un poco por... Y muchos de ellos estaban relacionados con el entorno del pensamiento libertario y su lucha dentro era por la libertad, pero también por la abolición de las cárceles, medida que consideraban inútil del todo y castigo que no tenía en ningún caso como objetivo la reinserción, sino más bien la destrucción de la persona. Entonces, con estas nuevas energías y con estos nuevos motivos pues surge, entre otras cosas, la COPEL, la Cooperativa de Presos en Lucha. La coordinadora. Hostia, la coordinadora, sí. Bueno, pues los presos comunes, nos encontramos dentro de las cárceles, los presos políticos y los presos comunes. Los presos políticos empiezan a ser amnistiados y los presos que no se declaran políticos, sino que quieren ser comunes, permanecen en las cárceles luchando contra ellas junto con los presos comunes, que empiezan a movilizarse también un poco para organizarse y luchar contra las cárceles y luchar por sus condiciones dentro de ellas y por la abolición de estas. La COPEL se caracteriza pues por organizar dentro de las cárceles constantes motines, asambleas, autolesiones, campañas, huelgas de hambre, intentando mejorar las condiciones de los presos dentro y con el objetivo fundamental de acabar con esta institución, organizar motines para intentar destruir la cárcel desde dentro. A Agustín Rueda se le relacionaba con la COPEL, también existían grupos fuera que apoyaban a los presos, como es por ejemplo lo que se llamó la GAPEL, que era el grupo de apoyo a los presos en lucha. En estos años fue muy importante la frecuente presencia de intentos de fuga. Había muchos intentos de fuga que a veces eran frustrados, pero otras veces salían bien. Y las fugas muchas veces se organizaban desde dentro, pero también desde fuera. Se organizaban butrones desde las alcantarillas, túneles desde dentro de las cárceles y también desde fuera. Había grupos de apoyo que se alquilaban casas cerca de las cárceles, cuando las cárceles estaban cerca de las ciudades. Intentaban excavar túneles que llegaran hasta la prisión y ayudar a sus compañeros. Así, a modo brevemente, un poco de resumen y resaltando algunos datos con referencia a la época en la que muere Agustín Rueda entre la cárcel, pues nombraré algunos casos significativos. En el 78 hubo, entre fugas y muertes, pues alrededor de 20 casos. Entre presos que se fugaron, presos que intentaron fugarse y fueron y les pillaron y sufrieron las represalias, o muertes en situaciones sospechosas dentro de la cárcel, pues hubo, pues eso, cerca de la veintena. Y en 1979, pues un poco lo mismo. Desde presos que aparecen ahorcados, presos que aparecen quemados, gente que logra escaparse y luego es pillada y torturada, gente que no logra escapar y casi pues acaban con ellos dentro de la prisión. Una cosa a resaltar también de la época de la COPEL fue cuando empezaron con la oleada de motines, ¿no? En verano del 77, y quizá lo más famoso es la imagen de los presos subidos a la cárcel al tejado de la cárcel de Carabanchel, ¿no? En ese motín que empezó el 18 de julio del 77. Y una cosa que no salía en las fotos, pero que es brutal también cuando ellos lo han contado en alguna charla, es que desde arriba veían todo el perímetro de la cárcel de Carabanchel. Para los que seáis de Madrid, imaginaos la movida, todo en llamas, que era la gente de fuera que estaba pegándole fuego a todo por los presos. Y es una cosa que marcaba mucho la diferencia de la época de la COPEL con 8 años después, a mediados de los 80, y ya no hablemos de los 90 o de ahora, la diferencia del apoyo que tenían en la calle, ¿no? Lo que has comentado, grupos como el GAPEL o grupos autónomos que no tenían ni sigla ni nada y que cada vez que pasaba algo dentro, pues pegaban fuego a bancos de manera coordinada, cortaban calles, o bueno, como contará luego en la entrevista de Mariano, pues él habla un poco también de las respuestas que había desde fuera, ¿no? Y bueno, si os parece, vamos a escuchar un tema. Vamos a poner una canción muy típica, pero que refleja, yo que sé, fue una cosa muy mítica en su momento porque reflejaba el espíritu de rebeldía, ¿no? Que tenía mucha de la gente que acabó en el talego en esa época, rebeldes sociales, gente que no le gustaba el mundo que le querían vender, ¿no? Pues The Wall de Pink Floyd. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you. pues ahora vais a escuchar una entrevista que hemos hecho al señor Mariano, que estuvo en esos momentos cuando la muerte de Agustín Rueda, y en la entrevista pues nos hace pues una descripción de lo que fueron esos momentos, como hemos contado antes, del robo del ataúd para devolvérselo a sus familiares y que fuera enterrado en su tierra. La entrevista, quiero dejar claro que es más sentimental que política y creo que puede ser interesante en ese sentido, pero quizás hiera algunas sensibilidades. Con esta advertencia, ahí está. Que, bueno, este programa que versa sobre el tema de Agustín Rueda y el anarquismo en la transición, pues vamos a ver, que tenemos aquí un compañero para que nos cuente cómo era esto del movimiento libertario en la transición y la situación de Agustín Rueda y, bueno, todo este lío que vamos a intentar dilucidar un poquito. Pues nada, sí, la verdad es que no sé si intencionadamente o por casualidad habéis dado con un punto de inflexión interesante, que es el caso de Agustín Rueda, ¿no? Porque, para empezar, el caso de Agustín Rueda fue una sorpresa que nos cogió a todo el movimiento libertario, pues no sé, medio dormido o sin saber qué pasaba. Este hombre era el movimiento libertario, pero claro, era clandestino, ¿no? Entonces, no se conocía su participación. Se sabía que colaboraba con la COPPER, que era la Organización de Presos Comunes, y por H o por B, yo no, las causas verdaderas no lo sé, y creo que nunca se han desvelado con suficiencia. En el año 78, pues un día más o menos de primavera, sé que era por Semana Santa, por detalles personales que no me vienen a cuento, se confirmó que lo habían asesinado en la cárcel de Carabanchel de una paliza a la policía, y entonces se montó una protesta, como era lógico y deseable, ¿no? El movimiento libertario se encontró bastante dividido con respecto a qué actitud tomar al respecto, porque no estaba muy claro si lo habían asesinado por ser de la COPE, lo habían asesinado por ser libertario, como si eso tuviese alguna importancia, y como si luchar por los presos comunes no fuese pues una de los aspectos del movimiento libertario más elementales, porque que te llamen común o que te llamen político, lo único que significaba en aquel momento es que te habían liberado o que seguías en la cárcel. Bueno, este es común, pues sigue en la cárcel, este es político, pues a la calle. Entonces el sector oficial de la CNT, que supongo que buscaba la legalización, quería recoger la herencia perdida, la herencia real, ¿no? La herencia de los pisos y de los dineros que hubiera podido tener cuando se los quitaron en el alzamiento, en el glorioso alzamiento nacional, pues quería apaciguar las cosas, y la gente libertaria que entraba y no entraba en la CNT oficial, pues saltó a la calle, ¿no? Eso fue un poco así, en líneas generales, la situación que hubo en aquel momento. Agustín Rueda, pues cuando lo asesinaron, lo llevaron al depósito de cadáveres, que está en la calle, no sé si sigue estando, pero estaba entonces en la calle Santa Isabel, una calle paralela a Atocha, y allí nos presentamos pues desde las 3 o las 4 de la mañana, que se dio el aviso de que ya estaban allí, nos presentamos los que quisimos, en realidad una poca gente, unas 300 o 400 personas para lo que se suponía que tenía que haber, ¿no? Hubo allí los líos, que si nos dejan, que si no nos dejan, la familia, tal. Bueno, el caso es que al final pues nos dejaron digo bien, nos dejaron porque si no, no hubiéramos tenido que ir, llevar el féretro desde el depósito hasta la plaza de Cibeles en comitiva, y hasta allí lo llevamos. Los periódicos cuentan que sigamos cantando la varsoviana, que sigamos cantando los hijos del pueblo. La verdad es que nos íbamos cagando en la madre y padre de todos los que podíamos, y no tirábamos piedras porque estábamos rodeados por los grises, ¿no? Fue una especie de procesión más que una manifestación real. Por la tarde sí, por la tarde ya nos, pues, cabreados y tal. En muchos puntos de Madrid, pues, hubo saltos, que se llamaban entonces. En Quevedo, la calle Fuencarral, Moncloa, en la Puerta del Sol, en el Metro del Sol, en Vallecas se quemó un autobús. Y los periódicos los recuerdo porque, como me has avisado que ibas a venir a preguntarme, pues dijeron que éramos unas 1000 personas. Entre todos los que fuimos, de todos los comandos, fuimos unas 1000 personas. Parece la... Debía ser un antecedor de Cifuentes, ¿no? que cuenta con los dedos de la mano, y cuando no le llega más no sabe seguir contando. Tampoco es que fuéramos más, ¿no? Porque ya digo, el sector oficial, aunque de la CNT, aunque convocó una protesta, pues eso, convocó una protesta, pero ni dijo sitio, ni dijo nada, porque no había ningún sitio oficial. Era un grupo de 40, 50, que saltábamos aquí y allá. Nos dispersaban, nos volvíamos a juntar, íbamos tal, íbamos cual. Y así transcurrió el día de la muerte, después de la muerte de Agustín Rueda. Aunque sí es verdad que se marcase subterráneamente una división, no voy a decir muy profunda, porque tampoco hay que exagerar, pero sí una herida real entre la gente del interior que apoyaba o se sentía libertaria de un modo, yo qué sé, como voluntarioso, inocente, ¿no? Es decir, porque la ansia de libertad era más grande que cualquier cosa, y los sectores oficiales anarcosindicalistas que venían de Marsella, creo, ¿no? Sí, Toulouse. Toulouse, Marsella, sí. Yo, Marsella es el mejor puerto, supongo que diría. A ver, a Marsella, aunque residieran en Toulouse. Y ese fue un poco el ambiente que había. La CNT oficial estaba en la calle Libertad, que es lo más parecido que tenían respecto al movimiento libertario, estaban en la calle Libertad, ¿verdad? Enfrente de un bar donde los ácratas acabábamos tras las asambleadas, porque no se expulsaban, ¿no?, de los locales de la CNT. O sea que el caso de Agustín Rueda supuso ya casi la división total con lo que es el oficialismo libertario, ¿no? Sí, el caso de Agustín Rueda y antes quizás el caso de Salvador Puig, porque la CNT... El sindicato, CNT, no los cenetistas, que cada uno haría y seguiría tal. Como todos los grupos de izquierda o marginales, o como quiera llamarle, underground, de entonces, lo que más pretendía es que se les reconociera y se les legalizara. Es decir, había un afán de ser auténtico, de tener presencia pública. Y entonces, tanto como a Salvador Rueda, Salvador Puig, como Agustín Rueda, representantes decididos, equivocados o no, eso ya cada uno que juzgue como quiera, de la acción directa propugnada por los anarquistas de toda la vida, pues molestaba, porque se salía de los cauces legales, de los cauces paralegales, de los cauces que llevasen a lo que fue, lo que ha sido la transición, que ha sido el pacto de la de tapar las vergüenzas, ¿no? Aquí no pasó nada, aquí todo tal. Entonces, claro, pues los dos molestaban. Y a los dos, tanto a Salvador Puig como a Agustín Rueda, a los dos se le acabó acusando de pertenecer más a lo común que a lo político. Aprovechando quizá que, claro, que los libertarios nunca han querido ser políticos y preferían juntarse con los comunes, porque es más común. Los presos sociales. Los presos sociales, sí. Bueno, aquí entonces se decían comunes. Quizás porque porque la división no estaba clara. Sí estaba clara, lo que no se le podía llamar a sociales, porque eso era como subirle un grado hacia lo político y eso no interesaba. Es decir, los que asaltaban bancos, los que pegaban pedradas, los que rompían tal, o incluso, bueno, pues por H o por B utilizaban las armas, pues era gente mala, era gente, eran malhechores, como al final acabó, el MIR acabó decidiendo llamarse, ¿no? Asociación de Malhechores, para aprovechar la propaganda que le hacía la prensa. Y después ya viste, tú sabrás lo mismo que sabemos todos, que el gran trasfondo libertario que había en la juventud de aquellos años, que no estaba tan politizada, seguía más, por decirlo de alguna manera, los impulsos del rock and roll libertario, del rock and roll, de la lucha directa y tal, que las doctrinas políticas, pues ese movimiento libertario, el que acaba con él en Barcelona, pues fueron el PSUC, y en Madrid concretamente, pues fue don Enrique Tierno Galván, con su creación de la movida y su aniquilación de todos los movimientos sociales. Decía eso, que fue Enrique Tino Galván el que se cargó el movimiento, no el movimiento libertario, sino la ilusión libertaria, la inmediatez libertaria de la gente joven con la movida, que eran todos chicos bien, que tocaban la guitarra malamente. Y bueno, eso también, el Partido Comunista, pues tuvo mucho que ver, que se cargó todas las asociaciones vecinales y se cargó todo. Había un movimiento libertario, no lo sé, pero lo que sí sé es que el movimiento que había en aquel entonces estaba cargado de libertarismo. Al mismo Estado, ¿no? Pues no le interesaba, ¿no? Y casos como la Escala y tal, pues favorecieron a intentar acabar, ¿no?, con lo que estaba surgiendo. Sí, claro, no, favorecieron, no sé si favorecieron o no, pero de luego la interpretación que se hizo fue absolutamente favorecedora. Es decir, la historia no son los hechos, sino la historiografía, es decir, lo que se cuenta de la historia. Uh-huh. Y lo que se cuenta de todos estos, sin que haya venido ningún grupo de los CSI ahora modernos, que todo lo averigua y que todo tal, a encontrar las pruebas antropológicas o tal, de forenses, de que efectivamente eran gente libertaria o gente tal. También es cierto que mucha gente se arrimó a lo libertario como coartada de su aspiración personal, porque sí, es verdad que el movimiento libertario aquel entonces estaba cargado de mucho individualismo, ¿no?, de mucha respuesta personal. Uh-huh. Claro. Más que de una reflexión social colectiva, conjunta, ¿no? ¿No? Uh-huh. Pues no sé si tienes algo más que añadir sobre este tema, porque yo creo que a mí se me ha quedado todo bien clarito. Sí, hombre, a mí no, se te puede haber quedado a ti muy claro y a mí también, pero de luego no parece estar muy claro, porque se repiten las mismas pautas con cuando la gente ahora últimamente dos o tres detenciones así de estas casuales de tal, inmediatamente los acusan de libertarios, ¿no? Sí. O sea, que parece O a lo mejor es que lo tienen demasiado claro. Claro, lo tienen ellos muy claro. Entonces dicen, ah, este tío está dando por culillo, pues libertario. No sé. Ese es el peligro, ¿no? Que el peligro es que de los sectores oficiales, de los sectores, como dirían ellos, con derecho a usar el nombre de libertario, el nombre de anarcosindicalista, con perigrí, pues no salen a defender a la gente que de un modo u otro se comporta de una manera libertaria y tiene en su foro interno el ser libertario, el acabar con todo tipo de injusticia, con todo tipo de autoritarismo, con todo tipo de fariseísmo. No, el movimiento libertario, los sindicatos, pues siguen haciendo lo que los demás, ¿no? Pactar si 50 despedidos menos es mejor que 50 despedidos más. Cuando lo que tenía que hacer es, si usted va a despedir, yo no me siento en esa mesa, ¿no? Donde usted va a despedir. Despida a quien quiera, que yo ya le despediré a usted de esta vida, cuando me pueda. Sí, sí, claro. Pues nada, yo por mí. Pero vamos, digamos que como decía, ya que estábamos hablando de aquellos tiempos, pues acabemos con una canción de Jaume Sisa, ¿no? Decía Quarzo Bonic y surtir el sol. Pero también teniendo en cuenta lo que decía, creo que era Kiko Pide la Serra, que si le fil de pulpulares no podrían ver surtir el sol, ¿no? Pues con eso me parece muy bien que se finí. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. No one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. That's never free. Jornadas Aprender Fuera de las Jaulas, 22, 23 y 24 de marzo en Madrid. El Eco, calle Ánades, 10, metro Oporto y Urgel. A las 17 horas, dinámicas, juegos, experiencias sobre la escuela, debate. A las 20:30, cenador vegano y concierto. 23 de marzo, en el local anarquista Magdalena, calle Magdalena 29, segundo izquierda, metro Antón Martín. A las 11:30, charla, presentación de La Rueda y Tartarúa, dos espacios convivenciales para niños y niñas, a cargo de miembros de ambos proyectos. Ambos proyectos se basan en poner de manera asamblearia un espacio a disposición de los más pequeños para que puedan aprender experimentando con sus iguales. A las 18 horas, charla, el porqué y el cómo de la no escolarización. Tras un breve repaso histórico a la función de la escuela, se presentarán razones para no escolarizar a los niños y cómo hacerlo, partiendo de la experiencia de los ponentes. Esta exposición irá seguida de un debate sobre el tema. 24 de marzo, La Cava, calle Tembleque 136, metro Empalme. A las 14 horas, comedor vegano. A las 16:30, proyecciones. El paradigma de la educación y la educación anarquista, la escuela de la anarquía. A las 17 horas, reflexión colectiva, limitaciones y posibilidades de la pedagogía libertaria a cargo de En la fila de atrás. Se analizará la politización de la enseñanza, la necesidad o no de la autoridad en la educación, la necesidad o no de establecer unos determinados aprendizajes a una determinada edad, etc. www.localanarquistamagdalena.org/aprendizaje. Bueno, pues en este programa de hoy hemos estado haciendo un pequeño recordatorio a una de tantas personas que ha muerto en las cárceles de la democracia por su condición de rebelde. Y una cosa que no hemos dicho hasta ahora, pero a mí personalmente me gustaría remarcar, es que Agustín Rueda fue una persona que murió por no ser un chota, por no ser un chivato y no delatar a sus compañeros. Y eso para mí le da un mayor mérito. Pero lo que no queremos tampoco es respaldar el discurso oficialista de la memoria histórica de que en este país pasaron cosas muy malas, en otros países pasaron cosas muy malas, pero ya no pasan porque ha llegado la democracia y dentro de poco a lo mejor llega la democracia 2.0, que será mejor todavía, ¿no? Entonces, a día de hoy sigue habiendo presos, a día de hoy sigue habiendo cárceles, sigue habiendo carceleros que torturan, sigue habiendo corporativismo entre jueces, policías, carceleros, psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, etcétera, y hay gente que sigue trabajando para destapar un poco todo eso, ¿no? Sobre todo esto, va a haber unas jornadas a lo largo del mes de abril, que bueno, tendremos tiempo para hablar de ellas más tranquilamente, pero dejaremos en la entrada del blog, pues dejaremos un enlace para ver el programa detalladamente. Y no queríamos terminar sin hacer un pequeño recordatorio y un pequeño hueco en el programa para la situación de un compañero preso llamado Marco Camenis, que bueno, voy a explicar un poco quién es, y quien quiera más información pues ya sabe que con preguntarle al oráculo Google pues encontrará toneladas. Marco Camenis es un anarquista nacido en Suiza que fue acusado de sabotajes contra instalaciones eléctricas industriales en el año 1980. Entró preso por esto. En el 81 se fugó y durante la fuga algunos carceleros resultaron lesionados y hubo un enfrentamiento armado del que a él se le acusa de participar, aunque él lo niega. Pasó 10 años en la clandestinidad luchando y fue detenido en el 91. Fue primero a la cárcel en Italia y luego en el 2002 fue trasladado a las cárceles suizas contando con más de 20 años de encierro. Durante todos estos años él nunca ha reconocido el poder de las autoridades judiciales, se ha seguido declarando como un enemigo del Estado y como represalia, pues el Estado recientemente ha rechazado su solicitud de suspensión de condena, prolongando así el encierro, cuando podría estar ya disfrutando de la excarcelación anticipada que las leyes del Estado suizo estipulan para quienes han cumplido los dos tercios de la pena a la que fue condenado y que ya los ha pagado. Sobre todo esto, para explicarlo con más detenimiento, porque aquí una hora da para lo que da, os decimos que habrá una charla este domingo 17 a las 17 horas en el Coco La Condenada. Esto está en la calle San Enrique, número 5, en el metro de Estrecho. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Y pues nada, agradeceros que hayáis estado escuchándonos. Y bueno, antes de terminar, perdona que me adelanto, hay una reseña. Nada, si es para terminar, para de todo esto que hemos hablado, pues hay un libro que es Por la memoria anticapitalista, una coedición que se hizo en el año 2008, donde podéis ver muchas de estas cosas que hemos hablado, de la COPE, los comandos autónomos, el GAR y Acción Directa, Marrullán, o sea que tenéis ahí un buen libro para derivar a otras cosas y seguir leyendo. Y luego también una peli documental, que es La fuga de Segovia, en la que en esta peli un ex recluso relata pues su propia fuga, que fue una fuga real, y un poco las circunstancias y la experiencia que vivió en las cárceles en la época de Franco, en el año 76 en concreto. Esta fuga tuvo lugar en el año 76. En esta, bueno, pues hacen un túnel, los carceleros lo descubren y aún así no se vienen abajo e intentan salir de la cárcel como sea, excavando otro túnel. Tras 8 meses de penurias y duras condiciones penitenciarias, la fuga se materializa. Y bueno, pues en esta película se pueden observar un poco pues el contexto histórico y la situación que se vive dentro de las cárceles. Pues nada, como decía antes prematuramente, gracias por escucharnos, un saludo para toda la gente de Radio Almaina, de Radio Malva y de Radio Topo que nos están emitiendo en sus diferentes ciudades, y queríamos terminar con una frase que dijo un compañero valenciano al que mandamos un saludo hace unas semanas, que estuvo en Madrid participando de una mesa redonda sobre luchas carcelarias, y la frase es la siguiente: el Estado tiene memoria y aprende. Lo que está por ver es si nosotros seremos capaces de tener memoria y de aprender. Salud. Salud. Salud.